de Jeff Beck, es John Bon Jovi en las mañanas. Es martes 19 de mayo de 2026. Se viene el ébola, Dirty. Hola, hola, ¿qué hay? Ya sé qué pasa. Se viene el ébola, hay 132 muertos en la República Democrática del Congo. Hace unas semanas era el antivirus y ahora es el ébola. Y ahora es el ébola. No va a pasar nada de eso, no se preocupen. Nos quieren matar todo el tiempo. Sí, no. No va a pasar. Igual el profesional presidente de los Estados Unidos también entró en esta ola de... preocupación. Me preocupa todo. Claro. Americans be concerned about Ebola. I'm concerned about everything, but certainly am. I think that, you know, it's been confined right now to Africa, and but it's something that has had a breakout. I could ask Bobby or Oz to say a couple of words about it, if you'd like. Today, we do have an announce today at the press briefing. There is an American that is symptomatic and has tested positive for, it's the Bundibugyo virus, a strain of Ebola. That American, as well as six other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. We want to thank our German counterparts. That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments. Right now, there are no cases of Ebola in America. We want to keep it that way. And we are doing everything we can to support Americans in the region. We want to keep it that way. Allá lejos, allá. No vamos a dejar que se acerque. Sí, claro. A América. No, por estos lados no va a ser. Bueno, Alejandra, si ¿te acuerdas de esa película claro que se llamaba Outbreak con Patrick Dempsey, el miquito? Ya, sí, claro que sí. En ese momento estamos. Estamos en ese momento de la humanidad. Todo pasa igual. Sí. Estamos en un lugar tan feo. Ay, estamos otra vez viendo a Ghebreyesus en televisión. ¿Por qué estamos viendo a Ghebreyesus en televisión? Ahora yo ya siento nomás que igual se está repitiendo muy rápido. O sea, ¿sabes? Demorémonos un poquito más, como 10 años para repetir, pero ya no, ni 6. Nada. Muy poquito. Muy poquito. ¡Feliz martes! Claro. Esta Lady Gaga, esto es Abracadabra. Hablemos de un poeta. Bueno. La película. Está en plataformas. Yo debo confesar. Ya la subieron a HBO. Ya, ¿no? Ya está. Yo debo confesar que cuando salió en cines fue tanta la sobreexposición que yo dije, me la están vendiendo con locura. Pues todo lo hacen de esa manera. Exacto. ¿No? Yo dije, es demasiado, ya más bien paso. Y realmente no lo vi, pero por la sobreexposición que tú, yo dije, no, qué mejor película, no. Película. Qué buena película. Y me la encontré. Y me divertí tanto. Y todas las cosas chéveres que vi, que decían, tienen toda la razón. ¡Qué buena película! Es una gran película. Hacía mucho rato no había una película tan colombiana, buena de Colombia. Sí. Es una película. No, y quiero decir que no quiero decir que el resto no. Que el resto no sean películas buenas. Pero esta es mucho mejor que todas las otras películas que yo he visto recientemente. Es decir, hay películas chéveres, hay películas que vale la pena ver. Nosotros somos como muy... artísticos para hacer cine, ¿no? Nos gusta el como esta idea intelectual del cine. Tenemos esta idea todavía del Nouvel Vague y estas vainas, ¿no? Me da la impresión que estamos, que en el mundo de lo audiovisual estamos muy impregnados como de esa onda de la ruptura del cine hecha por Godard y por todos esos. En estos días me vi una película que me recomendó Marcio Guillermo de Ditu, que es la en la que trabajo en Caracol, y se llama Hiroshima Mon Amour. Oh, ¿y está enmarcada en el ataque? Sí. Qué película tan impresionante. Sí. Es un poquito es una película muy interesante. Debo decirte que estamos llegando a unos niveles del Nouvel Vague. No, en serio que nosotros, yo creo que a veces, ahora, no siempre, me da la impresión pues que tenemos como todavía esta fijación como con ese lenguaje disruptivo de Godard y esas cosas en ocasiones, pero pues cuando la historia se cuenta desde la colombianidad, así como la estrategia del caracol, como la vendedora de rosas, de hecho aparece Víctor Gaviria en esa película, ¿no? Ay, yo no sabía, sí, claro, ya me acuerdo, obvio. Aparece en la película. obsesionado. Y uy, madre, no, estoy, es un, estoy obsesionado. Es ¡sobrevalorado! No. ¡Sobrevalorado! Ay, qué José Asunción Silva está infravalorado. Ahora, el problema no es ficción. Digamos, uno ha tenido algún amigo como él. ¡Qué pecado! Yo he sido él. Claro que no. Claro. Obvio no. Claro. Todos somos un poeta. Todos los colombianos estamos a un paso de, del fracaso. Ahora, siempre. Es decir, no, estamos siempre, siempre nos falta un centavo para el peso. Eso sí, el colombiano, y va a ser siempre así. Siempre ya va a ser así. Es como la maldición del colombiano, qué pecado. Estamos condenados a fracasar sin importar nuestras buenas intenciones. Ay, buenos días. Hola. Ahora, y ahí queda que muchas veces la buena intención no es suficiente, porque es más, puede ser usada en contra de la persona que tiene la buena intención hacia la otra persona. Siempre, no quiero hacerte spoiler. Por favor. Es cierto, esa es la otra cosa. La colombianidad está siempre a un pasito del fracaso y cálidamente cercana a la hijueputez. Es una cosa impresionante. Uno dice, un poeta es Colombia. Cierto, estamos la condenados. Gente, sí, un estamos poquito. Rodeados de pero un nivel... Sí. Yo me reí mucho. Yo es muy divertida. Es muy divertida, pero también hubo momentos en los que me tocó pararme e irme. Dije, no, no me aguanto más esto. Es que ¿sabes no qué aguanto pasa, más Cata? Esto. Uno está así y uno dice, ay, qué pecado. Y se ataca de la risa. ¿Sabes? Como, ay, no, pobrecito. Y se ataca de la risa. No, eso eres tú. Alejandro sí sufrió un poco. No, yo sufrí. Hubo momentos en los que yo decía, no puedo seguir viendo esto. Es como ver al colombiano de a pie. Es la gente, es la misma gente la que se encarga de dañar de hacernos todo. Malos, de sí. Hacernos malos. La forma como hablan los poetas. He estado ahí, los he visto hablar como hablan. Es muy divertida. Si la pueden ver, véanla. No, muy buena, muy está buena. Está en plataformas. Voy a hacer la tarea. Y te la comes fácil, porque no es densa, no es aburrida, al contrario, pasan tantas cosas. Es demasiado. Es un demasiado. Poeta, ¿no? Un poeta. Un el poeta. Entorno familiar, la hermana, todo el carrito. No, viviendo con la mamá. Y ya grande. Ya. Él. Alonso. ¿Por qué no hablamos con los muchachos de la escuela de poesía para aclarar lo que pasó? Esos muchachos están muy enojados con usted, dice que porque usted les mostró el culo. ¿Les mostró el culo? Sí, usted estaba discutiendo con ellos sobre agujeros negros o no sé qué, y se bajó los pantalones y les dijo, vean este agujero no. negro. No, dice ¿es eso? Porque usted creó un mierdero muy grande. Esa película es muy buena. Ahora la devolví en ese punto para saber si sí lo había hecho y no lo hizo. Pero no lo hizo. Yo creo que fue que no lo mostraron. Yo me devolví y dije, ay, no puede ser. Será que me lo perdí, miré el celular o algo, pero no. Oh, no, así hayan hecho la mímica, él no. Él se quedó, fue hablando y discutiendo, pero nunca hizo eso. Es una gran película, véanla. Es buenísima, es buenísima. De verdad. Está muy bien contado. Agujeros oscuros. Mija. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy en 1990, Madonna comenzó una carrera de 3 semanas en el número 1 de listas de los sencillos de Estados Unidos con esta canción, Vogue. Madonna con Vogue en Mañanas de la X. Hagamos un repaso de noticias con el tema del mundial. Bueno, el álbum se quedó sin la figurita de Neymar. Y es que casi nos quedamos sin él también en el mundial. Ok, explícame eso. Bueno, este va a ser el último mundial de personajes como Messi, como Cristiano. Y todo el mundo decía, ¿y Neymar qué? Porque también es su última oportunidad. Pues resulta que Ancelotti, que es el director técnico, pues estuvo diciendo que no, que Neymar sí va a estar. Lo afirmó este fin de semana, pero le dijo, mire, usted tiene 2 meses para demostrar que tiene calidad para jugar el próximo mundial. Es su último chance y ahí luego ya llega lo del álbum de Panini, porque la gente... El álbum salió hace como 1 o 2 semanas tal vez. Y pues claro, como no estaba Neymar confirmado, no hay espacio para la lámina de Neymar. Entonces la gente está diciendo, laminita. ¿Y encima de qué jugador lo ponemos? ¿En dónde va Neymar? Porque no habían dicho nada. El verdadero caramelo escaso. Exacto, ¿quién nos devuelve la plata? Ahora, lo otro es que sean tan inteligentes que saquen el caramelito solo como coleccionable. Ellas tienen que encontrar negocio ahí. Sería una gran idea. Sí. Tengo grandes ideas. Imagínate sacar el caramelito que no quepa, hace parte. Que no quepa dentro del dentro del álbum y lo tengas y lo saquen en una coleccionable, sí. Un golden sticker, sí. Yo veo ahí Opportune Crisis, al contrario, me pueden comprar más laminitas buscando a Neymar. Claro. El golden ticket. Ahí está. Ayer vi en Cedritos un punto de recambio. ¡Qué cantidad de gente! Hacen filas. Pero impresionante. Y lo divertido es que los que atienden son centennials. Yo me he encontrado varios. Chiquititos. Claro. Son los un montón que de vives y COVID. Todo el tiempo. Están felices con eso. Pero ahí está. Es que es un gran plan. Sí. Es un gran relajante. Plan. Es un plan muy chévere. Es terapéutico. ¿Tuviste el álbum de Diana, el Pamimi? No. Está lleno, se llama Pamimi. Mi mamá me lo compró el mundial del 2014, porque como fue mi mundial favorito y yo no hice el álbum, mi mamá lo encontró en las calles y me lo compró. Pamimi lleno, impreso. Y se llama Pamimi. Lo tengo acá, ya te increíble. Lo es increíble. Viene autografiado además. De Falcao y James. Ah, sí, bueno, imagínate. Mira, todo lo tengo ahí. Sí, claro, muy bien. Es el mejor álbum de todos. Está en portada de la revista Rolling Stone para Oriente Medio y para África del Norte. Sí. Un señor que se llama Noah Shabib, más conocido como 40, así se le llama. Okay, 40 Shabib es el manager de Drake. Ah, bueno, pues lo hace muy bien. ¿Viste los números? Y está conversando sobre, entre otras cosas, el conflicto en Oriente Medio. Y es curioso porque Noah Shabib es libanés. Ya. Y Drake es judío. Pero bueno, y mira míralos. Esa unión cómo ha funcionado de bien. Tan bien que Mr. Drake lanzó 3 discos. Sí. 3 discos el viernes. Todo el mundo está esperando Iceman, pero lanzó 2 discos más. Habibti y Made of Honor. Made of Honor, sí. Y le ha ido muy bien. O sea, de verdad, los datos de streaming de las primeras horas son difíciles de ignorar. Spotify ya ha confirmado que Drake se convirtió en el artista más escuchado en un solo día de todo 2026. Wow. Iceman obtuvo el récord de álbum más reproducido en un solo día. Make Them Cry se llevó la canción más escuchada en un solo día en 2026. Y en Amazon Music, la trilogía acumuló el debut de primer día más grande de cualquier artista en el año en todo el mundo. Él siempre hace números buenos. Él toda la vida ha hecho grandes números. Sí. Y va a subir. Y va a quedar. El listado va a quedar como Michael Jackson, Drake. Pues a mí lo que vi el fin de semana es que no había una sola canción en el top 50 que no fuera de él. Ahí está. Todo. Sí. Todo era Drake. Siempre pasa. ¿Los oíste? Me dio mucha jartera. ¿En serio? Sí. Yo escuché un pedacito del primero, del Iceman, pero yo ya escuché 4 canciones. No, pues. Yo escuché 4 canciones del Iceman, pero ya se vuelve un disco, ya se vuelve una vaina papeladitos, para niños. Ah, ¿lo sentiste así? Sí, es un disco para niños, es un disco papeladitos de 20 años. Drake ya es música para niños. Ya uno dice, ay no, ya estoy muy viejo para oír estas no vainas. No te creo, yo pensé que seguía siendo el Drake. Bueno, siempre ha sido así. ¿Por las letras o...? Porque está tan hypeado todo. Está todo tan sobre inyectado de falsedad. O sea, todo es tan falso, todo es tan poco real. Orgánico. Todos están. ¿Y lo sientes ya? ¿Es obvio? Además de eso, pues está como en juego su reputación, su hombría. Mm. Todo es un tema de virilidad. Todo es un tema de quién la tiene más grande. Mm-hmm. Si él o Kendrick. Él nunca se repuso eso, nunca se va a reponer. No, toda la vida va a estar en esas. Entonces, es muy agotador. Entonces uno dice, esto solo le interesa a peladitos que todavía se están midiendo los miembros. Y uno dice... Del club. Sí, es un poco eso. Y uno dice, ay, yo ya no... No me interesa. No me interesa. Ese tipo de mediciones. Ese tipo de medición, ya estoy muy despreocupado esos por ella. Números, no, ¿para qué? Sí, entonces uno dice... No soy su target. Tengo ancho de banda para... Ah, pensé que ibas a decir. Tengo suficiente. Yo también. Yo, bueno. Buenos días. Tengo suficiente ancho de banda para atender esta medición de falos. La verdad, no. La verdad, no. No me interesa. Y pues. Sigo repito, derecho. En su momento. Sí, te gustaba eso. Ah, yo fui muy fan de Drake. Sí. Pues ese, esa no fue la canción que más oíste. Fue el artista que más oí en Spotify, según lo de los 20 años. No, me parecía sorprendente todo, me parecía increíble la producción, los raps, que cantara, todas estas cosas, me parece increíble. Pero ya ahora, uno dice, ¿tres discos? ¿Quieres que me sienta, a oír tres discos tuyos? No. No, me quiero sentar mejor a oír a Tom Jovi y a Elis Regina. Quiero oír una vaina que me cautive, que me asombre, que me no refresque. Lo mismo. Sigue siendo lo mismo. ¿Lo sientes? No, no solamente eso, siento que es, no sé, es todo. Tú ves la lista de las canciones y todas, los voy a hacer pagar, me las van a pagar. Me las van a pagar. la lista de las canciones es, voy a hacer que paguen, voy a hacer, y es como, ay no, en serio, todas. Y está eso, y está inyectado de bots a más no poder. Bueno, eso sí, y eso es una de las cosas por las que tú no crees en él. Sí, me acuerdo. No, que ni él, ni Kendrick, ni nadie. Todos inyectan bots en esos fenómenos. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengan la atención de esos públicos entre los 18 y los 25, los que están llenando el álbum. Ahí está todo, mira, todo llega al mismo lugar. Claro, no, por supuesto que la gente joven está, y sobre todo los hombres, están, pero desbordados. Pero ya llega un momento en el que uno dice... No tengo mucho tiempo en la vida. ¿Ves? Uno se vuelve ya selecto en sus tiempos. Ya no tengo mucho tiempo en la vida para sentarme a oír esto. Lo escuché cuatro... Uno, ya si llega me sobrará tiempo, tal vez, pero no, ya no. Ya llega uno y dice, voy a ver cuánto me da. ¿Cuánto me da? Y te dio cuatro canciones. Y me dio para cuatro canciones. Y a las cuatro canciones dije, tengo otras cosas que hacer. Me llamaron, me citaron a una reunión o alguna cosa y ya. ¿Tú cuántas? No tengo la cuenta de cuántas, pero también fueron muy pocas. Yo no alcancé a escuchar el primer disco entero. Y escucharlo es un decir, porque lo tenía de fondo en el carro. Claro. Pero y no. Así es como comienza por lo general también, sí. Que yo creo que ocupa otro lugar interesante en la forma como asimilamos música. La música siempre llega de esa manera, de forma incidental, de sí, de fondo. Y ya después uno va... como procesándola, ¿no? La va... Mira, con este volumen. La va ingiriendo, claro. Sí, es supremamente cinematográfica en el sentido de que ocupa otro lugar de tu atención hasta que de repente volteas a mirar, ¿y eso qué fue lo que dijo? ¿O qué fue lo que sonó? Eso me pasó porque en esa en la de... creo que es Make Them Remember, habla de Kendrick y se burla del chico bajito de Compton. Y ahí literal volteé a mirar como, ay, este va a seguir con esto. No, y todo el tiempo diciendo, usted no me apoyó, DJ Khaled, no me apoyaste, fulano de tal. Y es como, ay, ya. Supéralo, brother. Sí, ya. Supéralo ya. O sea, no. Ahora, ese fue fueron los números de su lanzamiento. Quién sabe cómo le vaya luego en reproducciones. No, ese sigue habitando bien. Ahí en ese radar de novedades durante un buen tiempo. Ese, porque además es música que está hecha para cautivar a ese público. Que reproduce, ese, reproduce, claro, reproduce. Ese público nuevo entiende muy bien esos lenguajes del hip hop de Drake. Y el tipo tiene productores que saben qué tipo de música hacer para cautivar a esa gente. Pero sí, desde un principio se nota que hay mucha trampa en todo. Se nota horrible. Yo la verdad no escucho ninguna. Pues bueno, número uno en todo caso. Sí, el lanzamiento le fue muy bien, ha sido el más escuchado de este año. Top Global, aquí está Hotline Bling. You used to call me on my... You used to. Yeah. Vamos a continuar con Ordinary de Alex Warren. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Este jueves live stream en youtube.com. Mete gol tapa en la X más música, no se lo puede perder. Oasis con Shaker Maker. Por ahí estuvo Liam burlándose de un niño. Fue por la victoria del Manchester City. Volvió a circular un video de Liam montándosela a un niño hincha del United. Después, este video es viejo, pero salió, era en el 2023, y se ve que es así. Lo persigue y le sigue diciendo cosas, el niño le manda puños. Es que debe ser insoportable. Y él sigue y se va abriendo paso para molestarlo y se agacha para decirle cosas. Pero bueno, él y el fútbol. Y lo que recordábamos también es que después de la gira, Alejo volvieron a encontrarse con su hermano, con Noel, en el estadio. O sea, de verdad sí fue una reunión genuina, no fue el concierto nomás, la gira. Varias cositas. La primera, en El Espectador, por si quieren averiguar un poco más sobre un poeta y un podcast, con Ubeymar Ríos, que es el actor de un poeta. Y dice, esa película es una tragedia. Pero es comedia. La verdad, tú te burlaste y te reíste. Yo me reí mucho. Porque eres mala. No, sí, a mí me dio tanta risa toda. No, pero sí, es profundamente trágica. Es la tragedia de Colombia en ¿tú ves una película? Pobre poeta como si fuera Colombia. A todos los colombianos, los colombianos estamos a un paso de ser un poeta. Ay, me mucha. Terminar borrachos en una esquina a las 8 de la mañana tirados. Ay, qué pecado, ya me acordé de esa escena. A mí me llamó mucho la atención el tema de la comida en la familia de la adolescente. ¿Ves cómo comían y comían y comían y comían todo el tiempo? Y se repartieron la comida del premio. Es un nivel que ella le saca. Ay, sí, tantas. Y él solo quería darle un pastel de pollo. Es un nivel de insensatez. Colombia es una insensatez. Sí, constante. Y bueno, esta idea del intelectual fracasado a mí me parece tan colombiana. Yo he estado ahí en esas reuniones de poetas. Yo he sido ese intelectual fracasado. Yo cuando empezaron a leer y cómo se presentaban entre ellos, yo decía, ay, sí es verdad, nada se invento, todo es real. Sí. Sí, lloraba mucho, decía Ubeymar Ríos en este podcast. Le prestaba muchas cosas al personaje y recordaba mis propios infortunios. Porque es una seguidilla de frustraciones. Claro. No hay momento de alegría. Es la tragedia de ser colombiano. Como una lucecita por allá y resulta que no. Qué pecado, pero sí. Cuando regresemos vamos a hablar de Eric Schmidt, el CEO de Google, que fue abucheado este fin de semana en un discurso de grado en una universidad en los Estados Unidos. Aquí están Imagine Dragons.